Esto está hecho pa' que suden el cosmético. Lo que sale en toda la semana, levanta la mano bien arriba y hacen palmas. En el piso ya parrea. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. El bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. No trate de engañarnos. Dime cómo le explico mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo haré para desprenderme de ese frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo que, ya no puedo que. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que ya en el amor cuando es real se vuelve y vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo que, ya no puedo que. Prenderme de ese frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo que, ya no puedo que. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que ya en el amor cuando es real se vuelve y vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. No puedo girl, ya no puedo girl, baby no, me rehúso a darte un.